¿Cómo? ¿Quién es el que trae? Que no trae. Ah, que taer. Ah, no entendí. ¿Quién viene? Ah, claro. Ahora le toca a Diego. Che, Diego. Ey, Josami, te toca a vos. Con lo que traigas, con lo que targas, con lo que vengas nomás. Hola a todos los niños y niñas del universo. Nosotros, desde el grupo de radioteatro, somos los sobrevivientes de los trabajadores autogestives de las artes escénicas de Rosario. Así que, ustedes con nosotros van a compartir este momento de cuentos para niñes. Va a haber poesía y magia y cuentos de animales y cuentos de árboles y cuentos de comunidades y entrevistas y música. Como suena el bostezo de una nube, Vivita lo sé. Como suenan gritos de mariposas, déjenme oír, tengo que saber. ¿Ustedes vieron cómo suena eso? Está excelente. Pero no, dejen el reggaetón de lado y todo eso que escuchan. Y vamos a empezar nuestra presentación con la entrevista de nuestro amigo. Y otro amigo va a responder a lo que este le dice, y así responde uno y pregunta el otro. Y después de eso vamos a presentar otra cosa más y nos vamos a quedar un montón de tiempo acá. Así que prepárense, ¿eh? Si están preparados, a la cuenta de 3, 2, 5, 7 y arrancamos nomás. Entrevista infantil. Nombre, barrio y escuela. Primera pregunta. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Segunda pregunta. ¿Cuál es el postre que más te gusta? Y decime cómo se hace. Tercera pregunta. ¿Cuántas veces te lavas los dientes por día? ¿Y de qué manera lo haces? Cuarta pregunta. ¿De qué color es el arco iris? Quinta pregunta. Aunque esta no es una pregunta. Decinos, ¿nos podés dejar algún mensaje? Mi nombre es Rodolfo, de la Asociación Civil, presidente soy. El barrio Tablada, y la escuela, fui a muchas escuelas porque iba de un lado al otro y me decían que vaya para un lado al otro, y iba. Bueno, ¿qué quiero hacer de grande? De grande quiero ser presidente de una asociación civil. El postre que más me gusta es la banana pisada, y se hace de la siguiente manera. Agarro una banana y un tenedor, pela la banana y pisa la banana con el tenedor. ¿Cuántas veces me lavo los dientes por día? Dos. Y me miro al espejo mientras me lavo para ver si lo estoy haciendo bien. ¿De qué color es el arco iris? El arco iris tiene siete colores. Siete colores. Siete. Siete. Naranja, violeta, índigo, amarillo. Y un par de colores más. Y el mensaje que le puedo dejar, después me deja el teléfono y le paso el mensaje. Le metemos un montón de pila porque hoy tenemos un montón de cosas para compartir, ¿eh? Entonces viajamos a un semáforo que se encuentra en Latinoamérica y le preguntamos: ¿vos qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Desde que llegó, intenté acercarme. Lo miraba de lejos y le hacía caras. De a poco me fui ganando su confianza. Unos dientes resplandecientes se asomaban de sus labios en cada sonrisa. Con su oscura piel, hacían un contraste profundo e incandescente. Gesto va, gesto viene, comenzamos a jugar. Tan iguales y tan distintos, tan niño y tan adulta, tan enano y tan alta, tan caribeño y tan sureña, tan negro, tan blanca. me vio tan niña, me sintió tan cercana y a la vez le parecía extraña. ¿De dónde eres?, me preguntó. De una ciudad al sur del continente, donde todo es llano, no hay montañas ni mar, solo un río inmenso. No sé si por su corta edad entendiera de referencias cardinales, pero la naturaleza es un lenguaje universal. Las ganas de jugar y el semáforo en el que trabajábamos eran nuestro punto en común. Estuvimos largo rato aprendiendo y enseñando acrobacias. Que un pie acá, dame la mano, confía, mantenete firme, no te voy a soltar. ¡Chachán! ¡Bravo! Entramos en confianza y él, muy pícaro, como si toda fuera un juego, me preguntó: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y ahora, niños y niñas, los vamos a llevar a conocer la leyenda de la flor nacional. Y está hecha por los guaraníes, porque nosotros, si saben, somos un estado plurinacional. La flor del ceibo, leyenda de la Argentina, de Ana María Joan, el libro Leyendas Latinoamericanas. Esta vez no vamos a contar la historia de la princesa más hermosa, sino de la más valiente. Así era Anaí. Pero nadie lo sabía, porque no hacía falta saberlo. Los guaraníes vivían en paz. Lo que todos conocían de Anaí era la belleza de su voz, con la que cantaba canciones de amor y de alegría. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Entonces llegó el hombre blanco. Trajo la destrucción, la guerra. Los españoles estaban decididos a apoderarse de todo y comenzó la lucha. Emboscados en las orillas del Paraná, los guerreros aborígenes atacaban a los españoles. ¡Up! ¡Up! ¡Toma, toma! ¡Up! Anaí conducía su tribu. Su voz maravillosa cambió todas las canciones de amor por cantos de guerra. Y ella también peleaba como una valiente más. Atrapar a esa mujer india cuya voz enloquecía de valor a sus guerreros se volvió importantísima hazaña para los españoles. Y finalmente, en una batalla, lo consiguieron. Anaí había caído prisionera. Esa noche, después de horas de luchar contra sus ataduras, Anaí logró soltarse. Intentó correr hacia su monte, hacia la libertad, pero el centinela que la custodiaba la persiguió y cayó encima de ella. El ruido de la lucha despertó a los demás y entre varios consiguieron atraparla nuevamente. Los españoles no querían aceptar que una débil mujer hubiera sido capaz de escapar sin ayuda. Solamente una bruja podía haberlo logrado. Y a las brujas se las quemaba en la hoguera. Entonces Anaí fue condenada al fuego. La ataron a un árbol, apilaron leña a su alrededor y todos los soldados se reunieron para ver ese espantoso espectáculo. Se encendió la hoguera. Entonces, en lugar de gritar y aterrarse ante el fuego de la acerbada, la valiente Anaí empezó a cantar. ¡Ay! ¡Ay, ay! Los españoles no entendían las palabras, pero los conmovió la dulzura de esa voz. Anaí cantaba a su tierra, a sus guerreros, a sus dioses, a todo lo que amaba y conocía. Y las llamas, en lugar de quemarla, parecían bailar al compás de su música. El fuego rodeaba su cuerpo sin tocarlo y subía hacia las ramas del árbol. De pronto, una nube de humo cubrió la escena. Cuando la nube se disipó, la princesa india ya no estaba ahí. El árbol transformado se había cubierto de bellísimas flores rojas y aterciopeladas y había nacido la flor del ceibo. Anaí era eterna y ya no podrían vencerla jamás. En cada ceibo nacía y vivía una y mil veces para siempre el recuerdo de la princesa india, la más fuerte, la más valiente de su tribu. Como suena el andar de la semana, déjenme oír. Ya se nos va el tiempo, me tengo que apurar. Sí, rápido. Sí. Quiero saber ahora quién es, de todos los animales, cuál es el más valiente del lugar. Nos los contesta nuestra gran amiga que llegó desde Venezuela. Saludos, soy María Bonita y esto es Cuentos a Distancia. Esta es la historia de un perro que vivía en el cerro y de una rana que vivía en una sabana. Un día la rana cantaba en la sabana cuando escuchó ¡socorro! ¡Me muero! La rana saltó y repicó su campana. ¡Plim, plim, plim! ¿Quién se muere? ¡Un pato! ¡Un gato! ¡Yo lo rescato! Pero no había ni pato ni gato. Era el perro del cerro berreando como un becerro. ¡Ay, me quemé el cuero! ¡Si no es por el agua del tinajero, me quemé entero! ¿Y eso era todo? Reclamó la rana. ¡Qué llorón! ¡Qué cobarde! ¡Que no soy llorón, chica! ¡Es que me arde! Y así, sin más razón, se armó la discusión. ¡Ay, rana pelona, rana bocona! ¡Ay, perro miedoso, perro pulgoso! Los animales del bosque, al escuchar el alboroto, formaron un zaperoco. ¡Que se calle la rana!, dijo el camaleón. ¡El perro tiene razón! ¡Mentira! Dijo el ratón. ¡El perro es un cobarde y un llorón! Así que estos dos decidieron apostar quién era el más valiente del lugar. ¡Ah, pues yo haré mazapán con los dientes del caimán! ¿Qué tal? Y yo le arrancaré la piel a la culebra cascabel. Así que estos dos se fueron a buscar bestias salvajes para probar su coraje. El perro endemoniado, ¡wow, wow, wow, wow!, le ladró al rabí pelado. ¡Ja, ja, qué pajuato!, se burlaba el araguato. Y la rana rabiosa amenazó a una mariposa. ¡Bú, bú! ¡Gran cosota, gran cosota!, se reía la gaviota. De pronto escucharon un... ¡un rugido aterrador! ¡Qué pavor! El león, arrogante y bravucón, rugió de tal manera que espantó a la selva entera. Por 2 semanas y pico, ninguno asomó el hocico. Hasta que se aburrieron de tal encierro y dijeron, a este león soquete lo haremos majarete. La rana repicó su campana, plim, plim, plim. El perro le vació una tinaja, shh, y a una señal de la lapa, pss, pss, pss, pss, todos le cayeron en callapa. La danta le apretó la garganta, el conejo le jaló el pellejo, el ratón le dio un bofetón y el jabalí, ay, ay, ay, ay, el jabalí lo mordió ahí, sí, ahí lo mordió el jabalí. El león se fue echando para atrás y para atrás y no lo volvieron a ver jamás. Fue así que dicen que el perro del cerro y la rana de la sabana se hicieron amigos. Esta es una historia de Ana María Machado. se titula El perro del cerro y la rana de la sabana. Una producción de AMCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. Me aturde, me atraviesa, ese volumen me rompe la cabeza, sa, sa, pacho, son mis orejas, esa maraña me la deja con abeja, ja, pacho. Nos vamos yendo. Hoy nos acompañó Mario Herrero, actor titiritero, con la entrevista. Luego Gonzalo Oviedo, actor y payaso como Rodolfo. Vino Manuela Ponce de León, actriz payasa Manu Luna. Llegó Corel Martínez Tucet, actriz música, con Leyenda de la Flor del Ceibo. Y nos despedimos con María Bonita, actriz cuentera desde Venezuela. En mi pecho, ese volumen me pone hiperkinético. Camotes son mis oídos, esa maraña me rompe los sentidos. La cortina musical es de Clara Bertolini, música cantautora, con los temas del proyecto ¿Cómo suena? Mosquitas con orejas, obra a estrenar de teatro, música y cuento. Llegaron Cómo Suena y Bajale. Quien les habla, Diego Agustín Josami. Los despido y seguimos con Cristian en Sobre Tablas. ¡Chau, aire libre! ¡Chau, niñes! Mi mente, ese volumen no me deja que pienses. Y satura mi conciencia. Esa maraña me rompe la paciencia. Sí. Bajale, bajale, bajale un poco. Me vuelve loco. Bajale, bajale. Esa maraña nos está dejando sordo. Sobre tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Buenas, queridas familias. Queremos invitarlos a disfrutar de Cuentíteres con buen y mal tiempo. El domingo 5 de julio, a partir de las 17 horas, se estará presentando online en la plataforma de Teatro La Comedia, este festival de títeres y cuentos, donde podrán disfrutar de escenas de títeres de todo tipo, cuentos y entrevistas. ¿En dónde se puede ver? A través de la página teatrolacomedia.gov.ar. Domingo 5 de julio a partir de las 17 horas. El trabajo de títeres y narradores ha sido siempre presencial. En la actual situación en la que estamos, nuestra actividad quedó totalmente detenida. Este festival propone un reencuentro online. Para nosotros, una alternativa para nuestro trabajo y también la manera de compartir con el público nuevamente el disfrute de títeres y cuentos. Les pedimos a cada UNE que replique la noticia, que el festival se expanda por toda la provincia, por todo el país, por todo el mundo, ayudando así a crear conciencia de nuestra realidad. La necesidad de trabajar y también la necesidad de que los títeres y cuentos vuelen y se compartan. Les pediremos su apoyo solidario con una gorra virtual. Todos están invitados. Toda contribución vale. El que tenga poco, que ponga poco. El que tenga mucho, que ponga mucho. El que tenga poquitito, que ponga poquitito. Y el que no tenga, tiene. Tiene besos, risas, emoción y muchas, pero muchísimas ganas de difundir esta noticia para que seamos muchos, pero muchos, muchos más. Cada 10.000 pesos de recaudación nos comprometemos a realizar una función a futuro cuando la situación sanitaria lo permita. En escuelas, bibliotecas populares, merenderos y otros espacios socioculturales en situación vulnerable. Organizan agrupaciones Titiriteres Rosarines y Moronao, que es el movimiento rosarino de narración oral. La Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, y Teatro La Comedia. Cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Rosario y con el auspicio de AMSAFE. Además, este festival fue declarado de interés cultural por el Consejo de la Municipalidad de Rosario. ¡Ja! Desde ya podés hacer tu aporte, mirá, que es muy importante porque es el sostén para el trabajo de titiriteres y narradores. Y te recordamos que además de llevar adelante el festival, nos comprometemos a realizar funciones a futuro, como una devolución a toda la comunidad. Y para que no se pierdan ninguna novedad, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook como Titiriteros Rosarinos o Que Rosario Suene a Cuento. Y en Instagram y en YouTube nos encuentran como Cuentíteres 2020. Así que ya lo saben, búsquenos, síganos para que estén atentos de todas las novedades y puedan disfrutar de los micros y tutoriales que subimos cada semana hasta el día del festival. ¡Ay, qué lindo el cuentítere! Yo lo voy a ver, ¿usted lo va a ver? Por supuesto que lo voy a ver, claro que sí. Pero mañana hay otra cosa también hermosa para ver, que es lo que nos invitan ahora. ¿Lo vemos? Dale. Buenas, ¿cómo están, queridos amigos, queridos oyentes, queridos escuchas? Hola, ¿cómo andan todos y todas por ahí? Queremos invitarlos al Maratón Escénico de Rosario al Mundo. Sí, sí. ¿Recuerdan que los domingos en los parques, en las plazas, había espectáculos de teatro, de circo, de música? En espacios diferentes, en 5 espacios distintos de la ciudad. Exactamente. Esos eran los ciclos de teatro en calle. ¿Te los puedo enumerar? No, sí. Me acuerdo. A ver, ¿usted se acuerda a todos? Me los acuerdo a todos. Batallón de la Risa. Batallón de la Risa funcionaba en la Plaza Héroes de Malvina. Payasos junto al Che. Sí. Eso funcionaba en el Parque Irigoyen. Escalinatas de Alberto Dorado. En las escalinatas del Parque España, claro. Plazoleta Nino Viale. Eso era en la Plaza Libertad. En la Plaza junto a las Abuelas. Usted se refiere al Parque Scalabrini Ortiz. Y Batallón de la Risa, ya lo dije. Sí, sí. Ahí nombró a los 5 lugares que funcionaban cada año de forma casi ininterrumpida desde el año 2010. ¿Usted sabía ese dato? Sí, y en marzo teníamos todo cocinado para comenzar. Estábamos con todo listo para arrancar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, nos juntamos. Lo que no pasó. Nos juntamos y más de 120 actores. Le vamos a hacer frente, actores y actrices, a esta cuarentena tremenda que obviamente nos imposibilita de trabajar, así como se dice, en vivo y en directo, cuerpo ahí, face to face. Sí, y aparece el Maratón Escénico de Rosario al Mundo. 3 horas. Ininterrumpidas de arte de alto nivel. La verdad que son muchísimas disciplinas de las artes escénicas que se van a poner en juego y alta calidad de transmisión con un equipamiento tremendo para que sea de lujo, como debe ser una maratón de 120 artistas durante 3 horas. Va a ser tremendo. Tremendo. Transmitiendo desde la casa lo que será el Teatro de la Comedia, que paso la dirección, que sería, va a ser para que puedan buscarnos en la web, que es www.teatrolacomedia.gov.ar. ¿Cuántas W dijo? Yo dije www y después dije triple W. www.teatrolacomedia.gov.ar. ¿Lo dije bien? Sí. Ah, bien, bien. Perfecto, dijo. Escuche, ¿y dónde la gente se va enterando de toda la movida? Ciclos de teatro en calle, en el Facebook y en Instagram, lo podemos buscar. Y aparte, presten atención porque hay muchos famosos del mundo y del país sumándose. Así que es muy lindo lo que está aconteciendo. Sí, y escúcheme una cosa. En las redes sociales ustedes se van a ir enterando quiénes son las personas que van a participar, quiénes están sumando a esta campaña para que el domingo explote directamente internet. Sí. Porque va a ser una bomba desde el Teatro La Comedia. Se va a estar transmitiendo el domingo. La cita es a las 18 horas. Comienza una maratón de 3 horas de arte explosivo. Un festival de las artes, un festival de las artes para toda la ciudad. Un abrazo gigante para la radio y para este programa hermoso. ¿Y nos vemos dónde? Nos vemos en internet, streaming. Streaming. Nos vemos en internet este domingo a las 18 horas. Los esperamos, amigos. Va a estar buenísimo. Para sumarte a la gorra virtual de la Maratón Escénica de Rosario, podés hacerlo por los medios de pago como transferencia por CBU, PayPal o Mercado Pago. Toda esa información la vas a encontrar en la página de Facebook e Instagram de Ciclos de Teatro en Calle. Allí vas a encontrar de forma muy fácil y rápida cómo hacer tu aporte a esta gorra virtual. Muchísimas gracias y te esperamos el domingo en la función. Sobre Tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. No sin antes decirle y recordarle que tienen que ver mañana la maratón de Rosario al mundo. Con esto nos despedimos. Escuchen. Maratón Escénica de Rosario para el mundo. Una propuesta del ciclo de teatro en calle. Varieté virtual en vivo desde el Teatro La Comedia y desde el Galpón 11 de Rosario. Circo, teatro, danza, malabares, clowns, magos, acrobacia y música. Un espectáculo de artistas de Rosario para todas las familias del mundo. Domingo 28 del 6, desde las 18 hasta las 21 horas. Por el canal de YouTube de La Comedia o a través de su página web www.teatrolacomedia.com.ar. Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa. Agradecer muy especialmente a todos los artistas que pasaron por el programa, payasos, titiriteros, titiriteras, actores, actrices. Bueno, muchas gracias. Ellos son los que le dan cuerpo a este programa, porque ellos son los que le dan cuerpo al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores. Y en este caso, a la de aquí, de Rosario, a la Delegación Rosario. Nosotros hacemos este programa. Sí, en la producción Lucha Chapapietra, Gisela Bernardini. Quien les habla, Cristian Álvarez. Muchas gracias, nos estaremos viendo, escuchando, palpando, abrazando, sintiendo y todo lo que podamos a distancia el próximo sábado. Muchas gracias. Esto ha sido... ¿Qué cosa? Sobre tablas. Ah, sobre tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.